nos vamos volando hacia el norte de la provincia de La Pampa para preguntarle a Alejandra Carranza, que es docente, que es no vidente y que hace muchos años que labura en la número uno de ciegos y disminuidos visuales de Pico, si es de Pico o de dónde es. Hola Alejandra, ¿cómo te va? Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo soy de Intendente Alvear y sí, es verdad, trabajé muchos años en la Escuela de Ciegos número 2 de General Pico y actualmente estoy trabajando en la Escuela de Apoyo a la Inclusión número 12 de mi localidad, de Intendente Alvear. Bueno, laburar, laburar y laburar. Alejandra, la verdad es que saludamos tu empeño, tu compromiso, por lo que haces, por la docencia que llevas adelante, pero a mí me contó un pajarito que sos poeta, poetisa. ¿Cómo se da esto? Escribo un poco. Escribo un poco. Dice, Ale se hace la humilde, pero se mandó un verdadero tesoro que ahora está teniendo el reconocimiento del fondo editorial pampeano, que ha tenido que ir por distintas ferias. Ale, contanos qué es Gente Divertida, por favor. Bueno, Gente Divertida es un libro de poesía infantil que ya tiene un tiempo de andadas y bueno, surge un poco de esto que me gusta a mí, a la hora de sentarme y jugar con las palabras, con su música, con su rima, y con esto de imaginarle aventuras o historias disparatadas a diferentes personajes como son los animales o darle vida a objetos inanimados. Y bueno, en Gente Divertida hay mucho de eso, mucho de animales, una vaca que limpia su corral, una mosca bailarina, una polilla cocinera, o también pueden encontrar una ronda de barriletes, una danza de globos, ese tipo de cosas hay en Gente Divertida, que pensé que iba a ser para los más chiquitines, y bueno, me he sorprendido que las edades son bastante amplias. Es que todos tenemos una criatura adentro, ¿no? Me imagino que lo pensaste para la niñez, pero lo podríamos leer todos. Ale, la verdad es que no sé por dónde agarrarlo a este tema, porque son muchas las temáticas de las que podríamos hablar, pero ¿a dónde te llevó Gente Divertida? Porque te dio la mano, vos lo creaste a ese libro, pero el libro te dio la mano, ¿y a dónde te llevó? Bueno, la verdad que Gente Divertida nace de que primero, bueno, es un sueño que armé y que mando a la convocatoria del Fondo Editorial Pampeano, queda seleccionado para ser justamente publicado. Y bueno, uno de los primeros lugares donde aterricé con Gente Divertida fue en la Feria Nacional del Libro en 2012. Y la verdad que fue una experiencia maravillosa. Siempre pensaba, digo, qué lindo sería ir a recorrer la Feria del Libro, y bueno, y de repente me vi ahí presentando un libro de mi autoría. La verdad que fue algo muy muy maravilloso. Y bueno, y después presentarlo en mi ciudad, en distintos lugares, en General Pico, la verdad que son cosas muy lindas, y después esto de recorrer escuela y conocer a los lectores a los que va dirigido este libro y ver cómo se divierten y recibir lo que vuelve de ello, que realmente es algo maravilloso. Qué bueno, qué bueno. Y no te alcanzaba con lo que sentís en el aula, que lo tenés que recibir directamente cuando vas por ahí. ¿Qué te dicen los chicos y las chicas, las nenas y los nenes? La verdad que es lindo ver cómo lo disfrutan, cómo por ahí recrean a partir de esas rimas, recrean sus propias rimas, cómo han hecho personajes de distintas maneras, han hecho títeres, han hecho dibujos, en algunos casos han hecho dibujos utilizando diferentes texturas para que yo pueda percibir esos dibujos que han hecho. La verdad que son cosas lindas, y después bueno, las preguntas que ellos hacen, ¿no? Que tienen que ver con cómo uno se inspira, cómo sale cosas, y que también sale sí o sí cómo haces tal o tal cosa sin poder ver, porque eso es espontáneo, y la verdad que es una buena oportunidad de poder compartir y de que ellos también puedan entender de que no todas las personas podemos ver, y aún las que no vemos podemos hacer las mismas cosas que hacen ellos. Tal cual, o cosas incluso más ocurrentes, Ale, porque la verdad es que yo ya tengo ganas de tener mi edición, mi librito, mi gente divertida, para ver cómo te los imaginaste a tus personajes, cómo los viste, cómo los vestiste y cómo los haces actuar. La experiencia de la que nos hablás, de acercarte a niños y niñas que ven en vos un ejemplo, parece que lo dijiste así como a la pasada nada más, pero la verdad es que es una experiencia formidable de integración, Ale, o no, o estoy errando. Es que eso sí, es un poco, o sea, yo lo nombro un poco al pasar, por una cuestión de tiempo, y porque en realidad el objetivo de la inclusión es esa, es que seamos parte y de manera naturalizada, que sea natural, que de repente entre los visitantes al aula haya docentes o escritores, y que bueno, y de repente caiga uno que no ve y sea uno más, y dé la posibilidad de que los chicos expresen su curiosidad y pregunten, pero que se vayan con esto, ¿no? Con que, oh, mira, entre una de tantas, esta que cayó no veía. Y mira, también escribe, también hace rimas, también puede jugar con nosotros. También nos hace reír. Y también. Qué lindo. Qué lindo cómo se te debe llenar el tanque, Ale, con esas risas y con esos mimos. Sí, sinceramente, es el combustible para seguir en busca de personajes nuevos. Yo escribo tanto poesía un poco más profunda, o para adultos si se quiere, o para adolescentes, porque tienen que ver más con lo mío propio, pero cuando me siento a escribir poesía para chicos, realmente lo disfruto, y cada vez que me siento a escribir poesía siempre salen dos o tres, no siempre sale mucho más fácil que las otras más profundas, porque me encanta, me gusta jugar y me divierto. Cuando yo sé que me divierto mientras las hago, sé lo que va a pasar después, ya tengo como un seguro. Claro, ya sabes qué va a salir de esa experiencia. Mirá qué buen método, mirá cómo... Como que escuchen atentamente quienes están en la audiencia y se quieren dedicar o se dedican, que muchas veces están renegando, ay, no me sale nada, no se me ocurre nada. Aprendé de una que la verdad que la tenés re clara, me parece, Ale. Vos te hacés la otra, sí, te hacés la humilde, pero ya caminaste. Una feria internacional. Igual creo que lo principal, lo fundamental de esto es haber podido tener... haber tenido acceso a la lectura desde muy pequeña en diferentes formatos. Creo que eso ha sido el gran alimento de la imaginación, y bueno, poder después juntarlo con este talento y que fluya. ¡Que fluya! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que hayas introducido esta cuestión de incentivar la lectura! ¿Vos cómo fue tu niñez? Yo tuve visión hasta los 7 años, pero cuando yo hice primero, bueno, aprendí la lectoescritura convencional, pero en el libro de lectura podía leer las primeras páginas, donde estaban las lecturas en imprenta mayúscula, con letra un poco más grande, y ya después ya no podía distinguirlas. Entonces, bueno, disfrutaba de las lecturas en voz alta que hacían mis compañeros, después aprendí el sistema Braille, y bueno, pude empezar a leer algunas pequeñas lecturas en Braille, y también... y acá se me cae el DNI, empecé a escuchar libros grabados en cassette. Se me cae el DNI, dice, qué divina. Escuchaba libros en cassette grabados, y bueno, después también me llegaban libros en braille, y actualmente leo mucho con la compu. Iris, la verdad es que no... No sé si te puedo preguntar, digo porque todo parece una satisfacción atrás de otra cuando te escucho, Ale. ¿Qué te gustaría que pase ahora con Gente Divertida o con lo que estás preparando? ¿O te gustaría, por ejemplo, que Gente Divertida salga en otro formato, por ejemplo? Gente Divertida, bueno, está el formato papel que ya está agotado. Hace poco, en agosto, está disponible en la Biblioteca Digital Pampeana. Se puede leer desde cualquier compu o descargar, está en formato PDF, si no me equivoco. Y bueno, para las personas que son socias de Tiflo Libro, que es una biblioteca argentina para personas con discapacidad visual, también está disponible. Así que bueno, están varios formatos. Gente Divertida ya tiene unas cuantas andadas. También se fue de la mano de una cuentacuento argentina, pero que está viviendo en Guatemala y hace talleres de lectura. Y bueno, y ahí anda mi Gente Divertida también por Centroamérica. ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Cuánta satisfacción! ¡Qué bueno! Sí, realmente. Realmente me ha traído muchísimas satisfacciones. Y bueno, todavía me sorprende. Ya tengo ganas de que por ahí salgan a la luz otros personajes que tengo ahí en lista de espera. Pero bueno, mientras tanto sigo disfrutando de esta Gente Divertida. La verdad es que es un orgullo para nosotros, Ale, tenerte por acá. Sos una verdadera maestra, porque además todo lo hace sencillo. Yo la verdad es que no me imaginaba cómo tener una conversación con una persona no vidente y hablar de su historia, de su infancia o de las dificultades que tuvo que sortear, pero todo lo haces positivo, todo lo haces sencillo. Ale, sos una verdadera maestra. Yo quiero ser chiquito de nuevo y entrar a tu aula ahora. Bueno, y aunque no seas chiquito, yo te quiero enseñar una pequeña cosita. como una maestra vieja, sí, maestra Ciruela. Por ahí la palabra no vidente ya estamos dejando de usarla. Bueno. Y vamos a usar la palabra persona con discapacidad visual o persona ciega en el caso de que necesitamos usarla, porque la palabra no vidente está como resaltando lo que uno no tiene, y en realidad antes de lo que no tenemos, tenemos un montón de cosas, tiene que ver con eso. Perfecto, y estoy tomando nota, viste que te dije que era una maestra, te dije... Ale, ¿cuándo sale el próximo? Bueno, ahora en lo último que está, digamos, participé de Aguas que Van, la primera antología que publicamos con parte de los integrantes del miembro de Autoras y Autores Independientes de La Pampa, que fue presentado en la Feria del Libro de La Pampa el domingo pasado. Ahí hay algunas poesías mías, no de las infantiles. Y bueno, eso es lo más nuevito. Después también del Fondo Editorial Pampeano salió este año una pequeña antología donde había seleccionado una poesía mía. Y bueno, después un montón de sueños con ganas el año que viene de ver si puedo publicar algo, aunque sea de manera independiente. Pero bueno, por ahora es un sueño que está ahí en proceso. Mira, conociéndote como te conozco desde hace 2 minutos, me parece que va a ser un golazo. Y que la tenés garantizada esa edición, a la editorial que vayas te van a recibir con los brazos abiertos de una, estoy seguro. Me parece que hay alguien refregándose las manos, viste, porque nos escuchan algunas personas que laburan en editoriales. La verdad es que, Ale, es un gustazo tenerte por acá. Sos mi maestra preferida de hoy a la tarde. Y quiero que me des tareas para la casa y que tengas muy muy buena tarde también. Gracias, muchas gracias, Alejandra. No, a vos, muchísimas gracias. Saludos a la audiencia. Bueno, tenés el micrófono a disposición, querés darnos un mensaje, mandar un saludo, recomendarnos algo, lo que quieras, gracias. No, más que nada gracias por escuchar, porque cada uno estará en su casa y a lo mejor alguno dejó de hacer lo que estaba haciendo para acercarse más a la radio y escuchar, y bueno, eso es muy muy valioso porque es un poco de tiempo que cada uno destina al otro, y la verdad que más valioso que eso hay pocas cosas. Así que bueno, gracias por escuchar, y al que le guste que lea mucho, que la lectura y la imaginación abren muchísimas puertas. Qué bueno. Y si pueden escribir, mejor todavía. Gracias, maestra, gracias. Genia. Un abrazo, Ale. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego.